de aquel plantel que obtuvo la apertura 2019, Matías Maidana, quien se hizo un espacio para poder dialogar con nosotros, palpitando esta final que tiene el Tambero. Mati, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien acá, tomando unos mates. Un rato terminé de trabajar un poco acá en casa, metiéndole mano, así que ahora descansando un poco y tomando unos matecitos. Antes de meternos en lo que es lo de Cañuelas, ¿qué puedes decirnos sobre tu presente? ¿Te desvinculaste totalmente del conjunto paraguayo? Sí, la verdad que bueno, mi contrato era por un año y después bueno, se iba a ver como la situación. Y la verdad que no arreglé, que no renové, bueno, por cuestiones más que nada futbolísticas, porque bueno, llegó un técnico nuevo que habló con el presidente y bueno, le dijo que él venía con sus jugadores y ya tenía puestos determinados con sus jugadores, como te dije, ¿no? Así que bueno, hablé con el presidente, siempre con la mejor, el presidente muy contento, bueno, por lo realizado. Habíamos entrado a Sudamericana, que era lo que nos habíamos propuesto al inicio de la temporada, así que bueno, muy contento y nada, una experiencia muy linda, pero bueno, la verdad que no pudimos llegar a un acuerdo y bueno, hoy estoy acá en Argentina y a la espera de lo que salga, ¿no? Bueno, primero esperando algo de Paraguay, que me habían hablado, pero nada, todavía nada concreto, así que estamos acá esperando. ¿Por qué podés decirnos entonces de tu pasaje y de tu estadía allí en el fútbol paraguayo? No, la verdad que muy contento, porque bueno, uno siempre aspira y quiere crecer, ¿no? Y la verdad que en lo futbolístico por ahí no puedo decir que me fue muy bien, porque no pude jugar lo que yo esperaba, por lesión, por pandemia y otras cuestiones que no pude agarrar el ritmo que yo pretendía, que uno quiere, ¿no? Si bien terminé jugando, no fue el mejor año futbolístico para mí, pero bueno, la experiencia de conocer un nuevo fútbol, nuevas personas, para mí fue muy buena y muy positiva. Y hiciste mención a ver si hay un llamado de Paraguay. ¿Estás esperando ante todo y dándole prioridad a ver si aparece otro equipo paraguayo o también ver si aparece algo acá en la Argentina? No, te hice mención porque hace unos días hablé con un compañero que estuve acá en Argentina y él, bueno, me llamó hace unos días diciéndome que había un club allá de Intermedia, que es como el Nacional B nuestro, ¿viste? Uh-huh. Que habló con un dirigente, que había interés, pero nada, no, solamente eso. Y me dijo un poco lo económico y la situación del club y demás, ¿viste? Pero la verdad que no sé si volver, no estoy muy convencido, así que estoy tranquilo y esperando a ver si sale algo acá, que bueno, de hecho ya ustedes saben que es lo que yo pretendo, lo que a mí me gustaría, pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Ah, ya sabemos exactamente lo que pretendés, que esperamos que se dé en horas, porque ya uno le empieza a contar como horas y no necesariamente como días, con la experiencia, con el conocimiento que ya tenés, no solamente voy a decir de varios de los jugadores que componen el plantel que van a disputar la final, sino también de por sí de la institución, porque ya tenés un conocimiento de cómo es Cañuelas como institución. Quiero que me cuentes, que me puedas describir cómo crees vos que viven los jugadores en la cabeza lo que es una final de este estilo. ¿Qué le pasa al jugador en este tipo de situaciones? No, la verdad que, bueno, son muchísimas sensaciones, ¿no? De ansiedad, de nerviosismo, de alegría por haber logrado llegar a una final, que, bueno, creo que todos los torneos, cada torneo tiene su competencia, tiene sus equipos, un torneo tiene 20 equipos, otro torneo tiene 24 y siempre llega el mejor, ¿no? Entonces la alegría de poder llegar a esa final te invade por todo el cuerpo y bueno, el nerviosismo de creer que todo salga bien y bueno, como uno lo espera, como la gente lo desea, y la verdad que son muchas sensaciones mezcladas que bueno, uno tiene que tratar de controlarlo uno mismo, ¿no? Porque muchas personas te pueden decir muchas cosas, que es una final, que disfrutarlo, que tenés que estar tranquilo, pero la verdad que la cabeza del jugador trabaja a mil, ¿no? En ese momento, así que nada, yo creo que igual que hay un plantel y jugadores extraordinarios en el club que van a hacer posible la gloria, ¿no? Para el club y para toda la ciudad. Estamos hablando con Matías Maidana, que el capitán del plantel que obtuvo el Apertura 2019, que ahora le está dando la posibilidad a Cañuelas de jugar la final el día viernes contra Real Pilar. Hiciste mención al tema de la gente, la hinchada, el simpatizante, y es de acuerdo a cada jugador si lo vive como una presión, el deseo que tiene esa gente de obtener ese logro, o como un acompañamiento y como un aliento. No, la verdad que es como un acompañamiento, como el aliento que siempre nos dieron, que nos hicieron sentir. Cañuelas es una ciudad retirada por ahí, tal vez de lo que es el centro de Buenos Aires, donde por ahí se concentra más club, más gente, y la verdad que siempre me hicieron sentir bien, siempre sentimos ese apoyo, y bueno, por eso más que nada te nombro el tema de la gente, porque sería una alegría inmensa para la ciudad, ¿no? ¿Influye en este tipo de circunstancias estadio vacío a estadio lleno? Sí, la verdad que uno cuando sale a la cancha quiere ver lo que nosotros vimos el último partido antes de ir a jugar a Central Córdoba. La cancha llena, los globos en el aire, colores, aliento, grito. La verdad que eso al jugador le da siempre un plus. Pero bueno, uno, como te digo, como jugador tiene que adaptarse a todo, y estando adentro, hoy no tiene que fijarse si está o no está la gente, sino que tiene que tratar de dar el máximo para lograr lo que uno quiere y para lograr lo que la gente desea. Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andás? Todo bien. Teniendo en cuenta que hoy Cañuelas tiene la posibilidad de tener un streaming, que los partidos se pueden ver en vivo, ¿has seguido? ¿Te miraste todos los partidos? ¿Fuiste un hincha más? Sí. La verdad que lo venía mirando y por ahí conversaba con algún compañero. Así que nada, muy buena, la aprovecho para decir que la transmisión es muy buena, siempre que lo vi de la mejor manera, así que lo felicito por eso también. Gracias, Mati. ¿Y cómo lo ves al equipo? ¿Cómo lo viste? ¿Por qué crees que por ahí no se dieron los resultados como para que Cañuelas pudiera ascender en este mini torneo? No, bueno, son muchas cosas, ¿no? Se sabía que la segunda parte iba a ser más complicada que la primera, porque todos los equipos iban a preparar para bajar al campeón, digamos, porque si Cañuelas salía primero del segundo torneo ascendía directo, entonces todos iban a querer pelear por ese lugar y poder jugar una final con Cañuelas, entonces era sabido que iba a ser mucho más difícil. Después, bueno, muchos jugadores nuevos que se fueron incorporando al grupo, al plantel, jugadores que tal vez tenían que conocer lo que era el club, la cancha. Después el tema de la pandemia, ¿no? A todos le pegó de igual manera, muchos tuvieron muchos problemas para entrenar, para viajar, en lo económico, y bueno, son muchas cosas que van sumando y que a la hora de por ahí el arranque del torneo no fuimos favorecidos en ese sentido, ¿no? Y bueno, después, como te digo, era sabido que iba a ser mucho más difícil que la primera etapa. Si bien han cambiado algunos nombres, otros que no están y otros que se han sumado, ¿cómo crees que vive el plantel la previa a esta final? En un momento te ha tocado no solo ser parte del equipo, sino también ser una de las voces autorizadas dentro de ese plantel. ¿Cómo crees que están por ahí los más jóvenes, que si bien son jóvenes, tienen muchos partidos en el lomo, como es el caso, por ejemplo, de Quinteros, de Trejo, algunos de los que se me vienen a la mente con los cuales has compartido muchos partidos? Sí, no, vos por ahí me decís jóvenes de edad, pero pasa que ya son chicos que uno tiene 200 partidos en la espalda y el otro es el capitán del equipo. Entonces, ellos ya dejaron de ser jóvenes y se transformaron en jugadores adultos, por decir, en experiencia, ¿no? Porque, como decía, de edad por ahí son de corta edad, pero ya tienen muchos partidos encima. Y no, yo creo que ellos están tranquilos, que saben lo que tienen para dar y que hay mucho más para dar, así que este es un partido aparte, no va a tener nada que ver con lo que fue el torneo, así que yo sé que y creo que le va a salir todo como ellos lo vienen trabajando, como lo pretenden y como lo deseamos todos, ¿no? ¿Estuviste hablando con alguno de tus ex compañeros en estos días, en este tiempo? No, en estos días no, venía hablando con varios, preguntándole cómo estaban y bueno, como siempre tratando de ayudar, de alentar del lugar donde yo estaba, que a mí me tocaba, así que siempre estuvimos en contacto y nada, como te digo, siempre ellos estuvieron enteros y bueno, hay situaciones a veces que por ahí no se dan, algún resultado que no se da y bueno, un resultado malo, un empate te va alejando un poco de lo que uno pretende, pero bueno, sabiendo que de igual manera yo tenía una final y que había que prepararse para el último partido. ¿Y con el técnico? ¿Mantuviste contacto o no? La verdad que con el técnico hablé muy poco, habíamos hablado un par de mensajes, me preguntó cómo estaba, yo también le pregunté cómo estaba la situación, pero bueno, fue mucho menos que con los chicos, ¿no? ¿Y alguno de los chicos te tiró si ascendemos volvés? No, siempre hablábamos de cómo estaban ellos en ese momento, de cómo me estaba yendo a mí en Paraguay y nada, que bueno, sería lindo en algún momento volver a reencontrarnos, pero cada uno enfocado en lo que teníamos que hacer y el momento que se estaba viviendo. Y ahora, recorriendo cada una de las partes, ¿no? Tu cuerpo técnico, plantel, queda preguntar por la dirigencia. ¿Y con la dirigencia hubo contacto? Sí, hablé, pero más que nada hablamos del tema de cómo estaban en el club, de que bueno, si uno podía dar una mano, como te dije, del lugar donde estaba, siempre está a disposición y bueno, sí, también palabra de aliento, que bueno, que el momento que por ahí se estaba atravesando, que por ahí cuando arrancó el torneo no era el mejor, uno siempre trata de poder apoyar y bueno, poner un poco de paño frío a la situación, de que bueno, como dije, todos se iban a preparar para bajar a Cañuela y por eso por ahí tal vez se complicó un poco, pero bueno, que hay que seguir adelante, empujando, apoyando siempre a los jugadores y más que nada fueron eso, ¿no? Por ahí los comentarios que tuvimos con la gente de la dirigencia. Estamos hablando con Matías Maidana, capitán del equipo campeón de la Apertura 2019, que dicho torneo es el que le está dando la posibilidad a Cañuelas de jugar la final el día viernes contra el campeón de la zona campeonato, Real Pilar. Y ahora, Mati, dialogando, entrando un poco en este tema, pregunto y digo, ¿qué encontraste en Cañuelas que no encontraste en ningún otro lado? Porque tú te desligaste de Cañuelas, tu carrera siguió por otro lado y sin embargo me venís a decir que lo seguís en cada uno de los partidos como fue en la zona campeonato y que lo venías siguiendo en otras ocasiones. No, a ver, en su momento lo hice, la forma de el trato que tuve más que nada con los dirigentes cuando yo llegué y después bueno, cuando fui me fui haciendo conocido, la gente por ahí me fue conociendo un poquito más y te demuestra el cariño, la tranquilidad que por ahí yo llegué a encontrar en el club, un club donde tiene mucho por crecer y bueno, a uno cuando ve esas cosas se arraiga, ¿no? Porque uno que es del fútbol siempre quiere lo mejor y quiere crecer. Y bueno, por ahí tal vez fueron esas cosas que fueron que yo me vaya encariñando cada vez más con el club, ¿no? Y bueno, después los momentos vividos, hemos vivido momentos no tan buenos y momentos maravillosos. Entonces uno, cuando se siente bien, cuando se siente querido, cuando está tranquilo en un lugar, intenta no alejarse, ¿no? Lamentablemente, digo lamentablemente, ¿no? Porque hoy tengo un poquito de envidia por los chicos que van a jugar este partido, ¿no? Pero me tuve que alejar por más que nada pensando en la familia, en la parte económica, ¿no? Que no me arrepiento, pero si yo tenía para elegir en ese momento no me hubiese querido ir del club, la verdad, pero bueno, en el momento que se está viviendo hoy uno por ahí necesita en la parte económica para la familia, entonces tiene que pensarlo dos veces y bueno, fue por eso que tomé esta decisión, ¿no? Que repito, no me arrepiento, pero sí hoy tengo un poquito de envidia de los chicos que el viernes van a jugar un partido único e irrepetible, ¿no? O sea, es que hablando justamente sobre la final, tiene una particularidad que quisiera ver si la puedo analizar con vos, de cómo influye en el jugador, que tiene que ver con la ventaja deportiva. El saber que un empate te mete en la B Metropolitana, ¿te hace replegarte y instintivamente ir hacia atrás? A ver, ahí yo creo que más que nada va a estar el trabajo del técnico, ¿no? En inculcarle que ellos tienen que hacer el partido que vienen haciendo siempre, jugando con tranquilidad, atacando cuando se puede, defendiendo cuando se complica la situación, pero creo que en ningún momento tienen que pensar en que con el empate ya está todo dicho. Nos pasó con Merlo cuando nosotros teníamos ventaja deportiva para entrar al reducido y la verdad que no nos fue muy bien, así que yo creo que ahí está la mano del técnico y bueno, tratar de poder meterlo en la cabeza que el jugador tiene que estar tranquilo y tratar de hacer el partido que viene haciendo a diario, no solamente en cada partido sino en los entrenamientos. Tienen que tratar de liberarme un poco de presión para que las cosas salgan de la mejor manera. Si bien uno va a pensar, con el empate ya estoy adentro haciendo otra categoría, pero la verdad que bueno, ahí tienen que trabajarlo en conjunto para poder llegar a esta conclusión y poder sacar el partido adelante de la mejor manera y no sufriendo, ¿no? Además de lo físico y de lo táctico, ¿lo más trascendental en este tipo de instancias es lo psicológico? Sí, la verdad que lo psicológico también juega una parte muy importante, porque bueno, uno maneja todo con la cabeza, ¿no? Ya lo físico pasa a ser un segundo plano, porque un partido de esto, uno hasta lesionado juega. Así que nada, es por ahí lo que yo pienso, ¿no? Y ahora, hablando un poquitito sobre vos, sobre tu presente, ¿qué te encontrás haciendo ahora en cuanto a los entrenamientos? ¿Te mantenés entrenando solo? ¿Estás yendo? ¿Cuál es tu rutina en ese sentido? No, la verdad que, bueno, como te dije, yo me fui por la parte económica de mi familia y ahora que vine me encontré por ahí con que faltan un par de detalles en la casa, entonces no me dediqué tanto a lo que es el entrenamiento y sí a poder meterle mano y trabajar un poco acá en la casa, despejarme un poco también la cabeza de lo que fue el año allá, todo el año encerrado y bueno, disfrutando un poco de lo que pude hacer al salir de acá del país, ¿no? Así que yo creo que en estos días me voy a poner seriamente ya a entrenar. Hoy, bueno, me invitaron a jugar un picadito unos amigos y bueno, creo que hoy va a ser el punto de inicio para empezar a moverme. El regreso. Sí. Mati, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, y bueno, estaremos al habla y esperando de que se dé el resultado el día viernes. No, gracias a usted, y el viernes, si Dios quiere, voy a andar por el club, y si puedo entrar ahí medio acobachado, seguramente nos veremos. Dale, abrazo grande. Un abrazo grande.